Radio Bimba FM. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Bien, comenzamos comentando una de las tragedias más graves y más sentidas que han ocurrido en la población de Hermosillo. Esto sucedió el pasado viernes, ya es una noticia no solo nacional, es una noticia a nivel internacional. El saldo de ese siniestro es doloroso. Hasta el momento han muerto 38 niños entre los 3 meses y 4 años de edad y cerca de 20 niños más siguen hospitalizados. La mayoría de ellos están graves. Lo peor de esta tragedia humana es que estamos hablando de un hecho que pudo ser evitable. Las autoridades federales, estatales y municipales están moviendo recursos económicos incuantificables para ponernos a disposición de los afectados hasta el momento, tanto para la familia de los niños muertos como para la familia de los niños heridos. Pero ¿por qué esos recursos y más otros que se tienen disponibles no se ejercieron para evitar que ocurriera esta tragedia? ¿Por qué no se previno todo esto? Porque sabemos que es una tragedia que era evitable. Las autoridades municipales aseguran que la guardería estaba ubicada frente a una gasolinera y a un lado de almacenes, que no tenía salidas. Dicen las autoridades que tenía permiso de uso de suelo mixto, están diciendo las autoridades municipales. Y por eso, simplemente por eso podía estar ubicada en ese lugar que para cualquiera suena peligroso. Las autoridades federales dicen, a través del IMSS, que habían cumplido con todos los requisitos de operación que se les exigen. Bueno, ¿y por qué entonces no funcionó? Bueno, ¿por qué hubo tantos muertos? Las autoridades estatales dicen que a través de Protección Civil, que recientemente se hizo un simulacro con el personal en caso de que ocurriera un siniestro, y se logró desalojar a los niños en poco más de 2 minutos. Si todo estaba tan perfecto, entonces ¿por qué ocurrió una tragedia que de estas características, de esta magnitud y que, insistimos, era evitable? Todo esto se debe a 3 cuestiones que permean en las capas de nuestros gobiernos. En primer lugar, simulación. En segundo lugar, corrupción. Y en tercero, a impunidad. Yo nada más terminaría diciendo, para darle la palabra a mis compañeros, que para los hermosillenses esto es una tragedia de dimensiones inmensurables, porque estamos hablando también del dolor de la gente, de quienes perdieron a su hijito. Para ellos la vida ya no será igual porque ellos han perdido lo más valioso que tenían, ¿no? Lo que más valioso que tenemos nosotros son nuestros hijos. A todas esas familias les damos nuestro más sentido pésame y les deseamos pronta resignación. Así es, Judith, muy buenos días y pues una mala noticia que nos embarga de pena. Y a mí nada más me quedaría pues invitar a los escuchas a que en la medida de sus posibilidades pues traten de ayudar, donen sangre, ayuden a las familias que están en este momento crítico. Y bueno, aquellos que deseen ir a las 3 de la tarde, se va a realizar una misa en el Centro de Usos Múltiples para ir a manifestar su dolor por ese triste suceso. Martín. Pues buenos días. Siempre cuando ingresamos o intentamos abrir nuestro programa, siempre lo hacemos con una frase o una expresión alegre. Desgraciadamente este domingo pues es muy triste, no solamente para nuestro equipo, sino para toda la ciudadanía de Hermosillo, por la tragedia que bien comentaba Judith, ocurrió este viernes. Pues de mi parte, pues lo menos que podemos hacer es mandar el pésame y las condolencias a todas las familias. Así es, Martín. Pues muy bien, en la medida de lo posible vamos a dar inicio al programa y sin embargo se mueve. Hoy domingo 7 de junio de 2009, pues bienvenidos y bienvenidas a este programa de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Y bueno, buenos días también a mis compañeros conductores, Martín y Judith. Martín. Pues les recuerdo los teléfonos en cabina para cualquier llamada, son el 215-9005 y el 215-9015. y también recordarles el sitio de internet www.radiobembafm.org, donde también les vamos a invitar que nos visiten, es al portal de nuestra página, de nuestro sitio, de nuestro programa, que es www.ysinembargosemueve.net, donde va a encontrar pues las noticias más actualizadas y donde podrá encontrar pues información de muchísimo interés. Tendremos más adelante en el programa un enlace telefónico con la doctora Asa Cristina Laurel. Ella es secretaria de Salud del Gobierno Legítimo y nos va a hablar sobre cómo en los últimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ha visto involucrado en esta tragedia de la muerte de los niños en la guardería ABC, pues cómo el IMSS ha ido subrogando esta atención que brindan las guarderías a particulares, al sector privado en todo nuestro país. También, el pasado viernes 5 de junio se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Por ese motivo, esta mañana vamos a conversar, como prácticamente cada 15 días, con nuestro compañero ambientalista Tadeo Vargas. Con él vamos a platicar sobre la agenda ambiental en nuestro país y sobre los convenios firmados por nuestros gobiernos, y bueno, ver qué tanta colaboración y disposición hay en esas autoridades pues para aplicar estos acuerdos internacionales. Bueno, y siguiendo también con estos temas, pues no, que a veces son más tragedia que otra cosa hablar del tema ambiental. Va a estar también nuestra compañera amiga Sandra Martínez. Ella es coordinadora ejecutiva de la Red de Salud y Medio Ambiente, es una asociación civil ubicada aquí en Hermosillo. Y la red realizó un pronunciamiento este viernes a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a platicar con ella al respecto, porque en ese comunicado que ha circulado en algunos correos entre nosotros, pues ahí dice y revela cosas muy interesantes. Así es, Judith. También hoy, 7 de junio, conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión. Por esa razón hemos invitado a que nos hable sobre este tema al periodista de la revista Proceso, Ciro Pérez Silva. Del diario La Jornada. Y también vamos a tener pues algunos audios para compartir con nuestro auditorio, y pues también le agradecemos a nuestra compañera, como siempre, Diana Munguía, pues una muy buena selección que hace domingo a domingo, y pues que este pues no va a ser excepción para este domingo 7 de junio. Y vamos a empezar con la parte musical, con una canción que se llama Contra el Poder, y lo interpreta Pedro Guerra. Aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerunderunde y alele, lerunderunde y alele, lerunderunde. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder, contra el poder, que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder. Buenos días, regresamos a nuestra cabina y les queremos recordar nuestros teléfonos que son el 215-9005 y 215-9015. Les habla Isabel Ayala y pues vamos a empezar mandando saludos a las radios que nos retransmiten. Antes que nada queremos invitarlos a que sintonicen nuestro sitio en internet que es www.radiobemba.org. También queremos mandar saludos a través de la transmisión simultánea que realizan nuestros amigos y amigas que de la radio Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. La dirección para escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. También enviamos un caluroso saludo a La Nueva República, que es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org. Ya también a ellos les mandamos un saludo hasta la Ciudad de México. Ellos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. También queremos enviar un gran y afectuoso saludo a la radio que nos retransmite, que es Radio Esperanza. Su sitio en internet es www.mnerradio.org. Radio Esperanza también nos retransmite simultáneamente. Enviamos también un saludo también a la radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Estos son nuestros saludos de las radios que se los enviamos hasta la Ciudad de México y desde donde nos escuchan el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática desde Sonora. Y continuamos con el programa y con mis compañeros Judith, Eric y pues el doctor Martín. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y vamos a darle las gracias a Isa por todos estos saludos, a todas aquellas nuestras radios compañeras que nos transmiten y nos retransmiten a través de toda la República Mexicana. Y pues vamos con nuestra producción, si seguimos con corte o seguimos ya con nuestra entrevista con nuestro biólogo que nos está recién llegando a esta cabina, pues ya de ustedes conocido, nuestro asesor en todos los temas ambientales y todo lo que tenga que ver con ecología, el biólogo Jorge Tadeo Vargas, que nos va a platicar en esta ocasión sobre el nuevo programa energético de la Comisión Federal de Energía, que entre otros asuntos incluye, de electricidad, perdón, que entre otros asuntos incluye el uso de la energía nuclear y de carbón. Bienvenido, Jorge. Antes que nada, ¿no? Pues para... Sí, buenos días. Bueno, nada más para aclarar, este fue un tema que bueno, que lo vamos a seguir viendo, ya lo vimos, pero ahora es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y entonces vamos a hablar sobre el Día Mundial del Medio Ambiente hoy con Tadeo. Sí lo teníamos planeado, bueno, pero a propósito de que el lunes, miren qué confundidos estamos, perdón. El viernes fue el Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, pues vamos a hablar con Tadeo de eso. Y es esto precisamente como para abrir de boca, Tadeo, pues dinos, o sea, qué tantas razones tenemos para celebrar, o mejor dicho, conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, con un diagnóstico breve que nos puedas hacer. Bueno, buenos días a todos. Acabamos de pasar el Día de la Tierra hace poquito y no teníamos mucho que celebrar, creo que en menos de un mes. Seguimos tampoco sin mucho que celebrar. Igual yo sigo repitiendo, no tenemos mucho que celebrar en cuestiones de lo que tendrían que hacer los gobiernos, pero sí tenemos que celebrar que cada día hay más gente que está haciendo conciencia, hay más gente que se está de una u otra manera uniendo a todo este movimiento ambiental de preocuparse por la tierra y tratando de hacer algo desde la ciudadanía, ¿no? El gobierno sigue firmando convenios, firmando acuerdos solamente para pintarse de verde, pero sin embargo la realidad es otra, ¿no? Como ya mencionaban, en el tema de energía, ¿no? Estamos otra vez intentando regresar al carbón, la minería está otra vez repuntando, abriéndose mucho, aunque insisto, con esto de la crisis económica también hay algunos proyectos que se han venido cerrando, el turismo sigue pegándole a las costas, la pesca, bueno, en sí no tenemos mucho que celebrar, el cambio climático está cada vez llegando a la línea en la que va a ser más complicado frenarlo o detener este aceleramiento que llevamos. Nos quedan aproximadamente, según los especialistas, 90 meses para esto. Y bueno, seguimos viendo que los gobiernos siguen firmando acuerdos, siguen firmando protocolos, pero que en papel no hacen nada, ¿no? Bueno, más bien, en la realidad es donde no se sí, puede. Sí, perdón, en la realidad no hacen nada. Mencionabas que en lo relativo al gobierno estatal hay algunos compromisos que se han hecho, creo que 5... Sí, que a mí los que me parece más preocupantes, que además BURS no está haciendo nada por cumplirlos, el gobierno estatal, es uno que ya tiene casi todo su mandato, que es un acuerdo que hizo con un convenio que firmó con Arizona sobre buscar centros de acopio para los envases de agrotóxicos. Este no lo cumplió, se está por acabarse su mandato y este acuerdo nunca fue cumplido por parte del gobierno del estado. El otro es la reducción de gases de invernadero, un acuerdo que firmó con muchos gobernadores de todo el mundo en una reunión que hubo hace aproximadamente un año, año y medio más o menos, en el que tampoco se cumplió. A mí me parece que estos dos son los más preocupantes porque los firmó y salieron con bombo y platillo y los presentó como, miren, sí nos pintamos de verde. Curiosamente el de cambio climático lo firmó mientras estaban sacando a la gente del parque Villa de Ceris, ¿no? Uh-huh. Contradictoriamente, sí, paradójicamente lo estaba haciendo y bueno, no vemos que esté haciendo absolutamente nada por ahí. Ya Sandra Martínez presentará un poco de lo que ella hizo en su documento, lo que presentó la red fronteriza, que son así como datos un poco más contundentes, ¿no? Oye, Tadeo, yo tengo la percepción de que, bueno, efectivamente ya son muchos años, desde el 72 a la fecha que se está conmemorando este Día Mundial del Medio Ambiente, pero tengo la percepción de que no permea en la gente realmente y que cuando permea, estamos hablando de una conciencia muy superflua, ¿no? Muy por encima a veces, o sea, y donde precisamente caemos en esas contradicciones. ¿A quién le corresponde, desde tu perspectiva, hacerse cargo de estos temas para que realmente permeen en la población, ¿no? Y que podamos entender que el problema ambiental está muy cerca de nosotros, pues es inmediato, están desde nuestras casas, ¿no? El problema, creo que para que entrara de lleno lo que está pasando con el medio ambiente es que sí tiene que haber un cambio de paradigma que no lo ha habido, pues. O sea, el problema del trato que le damos a la naturaleza tiene que ver también desde una crisis civilizatoria que estamos viviendo. La civilización en la que estamos, independientemente de los modelos económicos que se manejen, se instaló bajo la extracción de los recursos naturales, donde el ser humano era mucho más valioso que la naturaleza. Entonces, mientras no cambiemos este paradigma en el que somos nosotros los dueños de la naturaleza y no parte de, es muy complicado que se dé. No sé, realmente es una pregunta difícil de contestarla, porque nos toca hacer el trabajo a todos y creo que como lo estamos viendo y como lo estamos viviendo, el rompimiento de esta crisis civilizatoria, que es así como el punto final de la crisis económica que tenemos, crisis de seguridad, crisis ambiental, todas estas crisis que estamos viviendo a principios de este nuevo siglo, es con un rompimiento de una forma de civilización que no ha funcionado. Pero, por ejemplo, yo veo a las organizaciones civiles, las veo mucho más comprometidas y mucho más entusiastas en el tema, participando y trabajando, pero no en sintonía de el gobierno anda en otra cosa. Tú acabas de mencionar puntualmente todo esto y de repente el trabajo de ese que estamos hablando pues no permea en la población. Pero bueno, yo no quiero responsabilizar a la gente, pues, ¿no? De todo eso. No somos, yo creo que nosotros responsables realmente de eso, sino, bueno, pregunto, ¿a quién le toca? Yo creo que tú estás hablando de un reto muy grande. Pues, a fin de cuentas, a los que les toca hacer el trabajo de cuidar el medio ambiente, son también a los que les toca hacer el trabajo de cuidarnos a nosotros y el ofrecernos seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad social, que es el gobierno. Pero no solamente no está cumpliendo su parte en materia ambiental, sino no lo está cumpliendo en nada, ¿no? Entonces vemos, y son muy buenos para pintarse de verde o del color que necesitan, ¿no? Lo vemos con todos estos convenios otra vez que firman, pero que no hacen nada por cumplirlos, o este asunto que sale Calderón o cualquier presidente de otro lugar hablando acerca de sus métodos para frenar el cambio climático, que nunca hablan de adaptación, nunca hablan de control de daños, siempre hablan de frenar el cambio climático y hablan de todas las propuestas que tienen, y por el otro lado tienen propuestas como la del carbón en México o en otros lugares, los biocombustibles, que van completamente en contradicción a lo otro que dicen, ¿no? Al gobierno le toca hacer el papel importante de proteger el medio ambiente para proteger la salud ambiental de los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Esto no lo está haciendo. Uh-huh. Sigue pintándose del color que necesita con respecto a la agenda que quiere presumir, pero nos está dejando solos, ¿no? Uh-huh. El papel de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, de pronto sí empieza a ser fuerte, empezamos a trabajar, pero es complicado entrarle con toda esta maquinaria de todas las corporaciones que están sacando dinero de esta pintada de verde que les permite el gobierno, y nosotros seguimos así como en una lucha de hormiga, en una lucha contra estas grandes corporaciones financiadas en algunos momentos por el gobierno, que no nos permiten hacer tampoco mucho, ¿no? Bueno, vamos a la identificación de la media hora. Ya está con nosotros Sandra Martínez, le repetimos, ella es coordinadora ejecutiva de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, una organización de aquí de Hermosillo. Vamos a seguir platicando sobre el tema y sobre un documento que ella produjo a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, y regresamos en un momento, ¿no? Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Soy Guillermo Padrés. Quiero ser gobernador porque para mí el número uno eres tú. El número uno es tu familia. Es tiempo de que Sonora vuelva a ser el número uno. Número uno en empleos, en seguridad, en educación. El número uno en infraestructura productiva. Una sola voz, un solo Sonora. Juntos, con tu fuerza, nuestra fuerza, construyamos un nuevo Sonora. PAN, acción responsable. Última jugada del partido. Es una gran oportunidad para tirar y ¡penal! Mientras el capitán se prepara para cobrar, México se une en un solo pensamiento. Lo va a fallar. No, lo va a fallar. Lo va a fallar. Lo va a fallar. Lo va a fallar. Voy a anotar. Ojalá todos fueran como él, que tiene la convicción de creer. La actitud hace la diferencia. Elige creer. El PRI de hoy. Experiencia probada. Nueva actitud. Radio Bimba FM 95.5. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Ya tenemos en cabina a Sandra Martínez. Ella es coordinadora ejecutiva de la Red de Salud y Ambiente. Es una asociación civil que está ubicada en Hermosillo. La red realizó un pronunciamiento a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, y pues vamos a platicar con ella sobre este asunto. Y justamente pues la primera pregunta sería esto, Sandra, ¿qué nos dice este pronunciamiento? Bueno, primero que nada, buenos días. La organización se llama Red Fronteriza de Salud y Ambiente. Comúnmente nos dicen Red Fronteriza. Okay. Pero trabajamos en diferentes temas de salud ambiental y medio ambiente de las comunidades. En esta ocasión, el Día del Medio Ambiente, nosotros hicimos un pronunciamiento haciendo un análisis de lo que nos ha tocado ver desde la organización civil, de los desaciertos de la política ambiental en el gobierno del estado de Sonora. En lo relativo, veo aquí en este posicionamiento que mencionan el tema de la participación ciudadana. Sí, efectivamente, ese es nuestro tema de trabajo y nuestra misión principal como organización, fortalecer la participación ciudadana para que la gente participen en las decisiones que afectan su salud y su medio ambiente en las comunidades. Y para cumplir esta misión, nosotros trabajamos de diferentes maneras con diferentes grupos, sobre todo con ONGs, con grupos comunitarios. Y nosotros en este quehacer diario nos hemos enfrentado con una serie de obstáculos donde vemos que el gobierno del estado desde su acción pública no solamente no ha promovido sino ha obstaculizado esta participación. ¿De qué manera? El principal obstáculo que hemos visto es impedir la participación de la gente, de las comunidades, en el diseño de las propuestas, en el diseño de proyectos y programas concretos, donde se destinan recursos que entendemos que es para beneficio comunitario. Nosotros partimos de que para incidir en el medio ambiente, en el cuidado ambiental, las mismas comunidades se tienen que involucrar. Y que todos los proyectos, sean de cualquier índole social y económico, tienen una repercusión en el medio ambiente de nuestras comunidades, y por eso pedimos siempre su participación. En el caso concreto que nosotros estamos planteando en el comunicado es que el gran proyecto de gobierno en el que se basa donde el gobierno enfocó todos sus esfuerzos y toda su energía para dizque solucionar los problemas y atender las necesidades de Sonora, que fue el Plan Sonora Proyecta, estuvo totalmente alejado de cualquier proceso de participación pública. Entonces, las comunidades de Sonora, los grupos, las ciudades no pudieron decidir si los proyectos que estaban dentro de ese plan general realmente eran los más idóneos para sus comunidades. Entonces, la Red Fronteriza critica esta centralización de los planes de gobierno, esas políticas públicas, e invita al gobierno a que la comunidad se involucre, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Más interesante aún, yo creo que algo que me parece muy valiente en el documento que tú generaste como coordinadora de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, es decir, nosotros hemos recibido dos reconocimientos al mérito ambiental ecológico en este sexenio, pero de alguna manera, también. Y en el anterior, sí, y muy merecido, porque es una organización que tiene muchos años trabajando, que ha cobijado otras organizaciones mucho más pequeñas que ellas, y que trabajan en estas líneas, pero a mí me parece muy valiente que digas, bueno, sí, nos dieron ese reconocimiento, creíamos que es un incentivo, pero estamos denunciando que nos hemos enfrentado a esto. Yo quiero darle la palabra a Tadeo y ahorita seguimos contigo. Sandra, ¿quiere tomar? Sí, Sandra, buenos días. Me gustaría mucho que platicaras, que algo que a mí me pareció muy importante y que lo mencionas ahorita sobre el Plan Sonora Proyecta, esta falta de visión ambiental dentro del plan, ¿no? Que ya ves que viene presentando puentes de desnivel, etcétera, etcétera, pero dentro del plan en materia ambiental no se presentó nada sobre residuos ni agua. No. Sí, nosotros decíamos, en el comunicado decimos, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de no solamente como Red Fronteriza, ¿no?, sino la sociedad en general, hubiéramos podido participar de alguna forma en la creación de estos proyectos, en la formulación, perdón, hubiéramos podido proponer una calificación ambiental para todos los proyectos. ¿Y esto qué es? Que cada uno de los proyectos contara con ciertos estándares ambientales que se están siguiendo a nivel internacional en la elaboración, en la formulación y ejecución de los proyectos, que incluyen no solamente la participación ciudadana, incluyen el acceso a la información y el involucramiento público y el cuidado en el proceso de la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos. Entonces, el caso concreto del el proyecto más sonado, ¿no? El proyecto Musas, la evaluación de impacto ambiental fue secreta. Ningún grupo, ninguna institución pública o privada nos pudo dar razón, se sabía nada de la evaluación de impacto ambiental. Entonces, la comunidad no pudimos nunca tener acceso a esa información, sino hasta que ya se estaba construyendo. Y esa es una violación a todos los principios que se siguen a nivel internacional de transparencia, de rendición de cuentas y de cuidado, y por supuesto de cuidado ambiental. O sea, ahí contradice todo lo que puedan afirmar el gobierno que los proyectos están cumpliendo los requisitos legales. Ahí lo echa por tierra, simplemente. Uh-huh. Y ahorita estamos hablando del tema ambiental. De principio estábamos hablando de la tragedia del viernes, que de veras no son cosas separadas, estamos hablando casi de lo mismo. Pero bueno, menciona dos cosas que a mí me parecen muy fundamentales en este documento, Sandra, y que es justo lo que tiene que ver con cuestiones que nos competen a nosotros como ciudadanía. Lo has estado mencionando a lo largo de tu participación, que son dos y que no están abiertas y que no se nos permiten, son accesos restringidos, que es justo el acceso a la información que como ciudadanos tenemos derecho y a la participación ciudadana. Si no, estamos hablando de políticas públicas impuestas de arriba abajo que vienen del gobierno y que por supuesto no permean. No sé, a mí me gustaría que pudieras mencionar, sin solo esto, o sea, ustedes lo han enfrentado a nivel estatal y municipal, si no esto sucede también a nivel nacional, pues, ¿no? O sea, si no es un fenómeno que estamos hablando que se replica en todas partes, ¿no? A nivel general existe, pero en diferentes regiones el problema se agudiza. Por una forma de gobierno, una forma de ejercer el poder público que agudiza esta problemática, y ese es el caso de Sonora. Nosotros estamos haciendo este pronunciamiento hicimos una reflexión en este caso, otras veces lo hacemos dirigido a la ciudadanía y a la comunidad en general, pero en este caso es en el gobierno porque es hacia el gobierno porque estamos indignados por toda la serie de irregularidades y de negligencias que se han dado a lo largo de este gobierno estatal. Uh-huh. Fundadas y motivadas en no solamente en principios generales del derecho, como es el acceso, como es la transparencia y el acceso a la información, por lo que tanto hemos luchado las organizaciones civiles, sino también en una serie de actos que contradicen lo que nosotros esperamos de nuestras autoridades estatales. Que nosotros esperamos que ante toda la problemática que estamos viviendo asuma un liderazgo en el cuidado del medio ambiente. Y creemos que, si bien es cierto, nosotros somos responsables de nuestras comunidades, el gobierno tiene que asumir una responsabilidad de posicionar ciertos temas, de llevarlos, de impulsar a las comunidades. Y no lo está haciendo. Entonces, hay muchas cosas que es importante cambiar, no solamente a nivel de política, sino también a nivel de leyes. Y uh-huh, una es exacto. Es la de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado de Sonora. El gobierno del Estado cuenta con una ley a través de la cual puede calificar de reservada prácticamente cualquier tipo de información. Uh-huh. No importa si esta tiene un sentido evidentemente público, como es la calidad ambiental de las ciudades, de las comunidades. O sea, no importa por qué, porque puede aducir que le puede afectar en algún tipo de negociación que está realizando, sea real o imaginaria, le llamo yo así, porque es increíble, ¿no? Que incluso que si nos podemos analizar, bueno, qué tipo de negociaciones, pues las que pudieran existir, ¿cuándo? No sabemos cuándo, ¿no? Yo, Sandra, en la ley 217, ¿no? La ley de estatal de equilibrio ecológico, habla de participación ciudadana, habla de acceso a la información, pero no te dice, no te reglamenta cómo, ¿no? O sea, se menciona, y es lo que estábamos hablando al principio, que es toda una simulación que sigue habiendo. O sea, aparentemente hay transparencia, aparentemente, hay acceso a la información, aparentemente hay participación ciudadana, pero en la práctica estamos viendo que no. ¿Qué sigue para la red fronteriza? A mí me parece muy interesante, muy valiente este pronunciamiento. ¿Qué seguiría para que esto no quedara en un círculo de gente que pertenecemos ya a una red, sino que pudiera ampliarse, ¿no? Esto más. Nosotros, bueno, los gobiernos en general y las instituciones encargadas de esta tarea, de estas labores, desde el nivel público. Nosotros vemos en los últimos años que se han valido de que las organizaciones civiles trabajamos con recursos limitados. Sin recursos. Bueno, o sin recursos en la mayoría de los casos. Más mérito. Entonces, esto también limita nuestras posibilidades de estar en contacto, de coordinarnos. Eso es algo que lo vivimos y lo sufrimos diariamente. Pero aún así yo creo que para nosotros el reto en los próximos años es redoblar esfuerzos, ¿no? Como grupos civiles, de establecer mejores mecanismos de coordinación para impulsar los cambios que tengamos que impulsar a nivel de las políticas. Cuando hablo de políticas me refiero a programas y proyectos concretos gubernamentales, ¿no? Y por supuesto, para hacer los cambios que haya que hacer en las leyes. En este caso estoy hablando de las leyes estatales. Tenemos otra lucha a nivel nacional para modificar algunas otras leyes, ¿no? Oye, Sandra, ¿y cómo ves tú las luchas ambientales a nivel estatal? O sea, ¿qué ha pasado en este sexenio? Bueno, está el caso, tú lo mencionabas muy bien, muy concretamente, el caso Musas, ¿no? Que fue una lucha que de hecho ustedes emprendieron, ¿no? En una primera etapa, ustedes estuvieron junto con una, tú en lo personal, digo, con otro tipo de organizaciones y personas que ellas en lo particular participaron en esto. Pero ¿qué ha pasado con las luchas ambientales en el estado? Y vamos a hablar específicamente en estos 6 años de gobierno estatal. Creo que el episodio tan doloroso, porque además de vergonzoso fue muy doloroso, que el gobierno del estado, en vez de en el caso concreto de Musas, si todo lo que el gobierno del estado estaba bien, no tenía por qué ocultar nada, en vez de abrirse y decir, miren, todo está bien, no pasa nada, tranquilícense y vamos a hacer esto y vamos a trabajar así. No, en vez de eso, utilizó la represión, la violencia. Una campaña de descrédito también, ¿no? Para los defensores. Exactamente. Entonces, esto para los grupos que trabajamos a favor del medio ambiente fue, por supuesto, doloroso y desalentador. Y pudimos ver que sí, muchos grupos o ciudadanos optaron por finalmente hacer lo que el gobierno quería con la violencia, ¿no? O sea, obtuvieron la violencia dio resultados, que es calmar, agazapar, ¿no? A los reprimir. Grupos, reprimir. Pero hay mucha, pero yo creo que esto, para los grupos que trabajamos a favor del medio ambiente, sí es un motivo de reflexión, pero de retomar fuerzas, en el sentido de que simplemente hay que modificar nuestras formas de trabajo. Ajá. Pero, o sea, es decir, las luchas ambientales siguen, y siguen muchas veces en papel, y siguen a través de instancias, que es decir, no solo es la confrontación física, hay muchas maneras de emprender una lucha. Sí, porque nosotros no trabajamos para la confrontación física. Exacto. O sea, al darse la confrontación física y la violencia, nosotros nos hacemos a un lado, porque no es nuestro fin. Pero nosotros seguimos trabajando, y muchos grupos y muchos ciudadanos y ciudadanas seguimos trabajando desde diferentes trincheras, desde diferentes frentes, en acciones coordinadas o a veces individuales, ya sea dándole seguimiento a alguna solicitud de información, ya sea haciendo reuniones de trabajo, pero tenemos, los retos que nosotros enfrentamos como grupos civiles son muchos más grandes que los que el propio gobierno del estado nos impone. Y finalmente, Sandra, podemos entender por todo lo que nos indicas, pues que al gobierno no le importa o poco o casi nada los asuntos o problemas ambientales. ¿Eso lo podemos traducir en este mensaje? Bueno, les importa en el sentido que ellos puedan acá sumar puntos. En el papel. En su papel gubernamental. Entonces, en ese sentido, sí van a aprobar ciertas cosas, aunque a lo mejor no las lleguen a aplicar, ¿no? Pero nosotros apostamos a seguir luchando por tener un gobierno incluyente. O sea, nosotros no es nuestro objetivo estar confrontando o acusando, ¿no? Nosotros, es nuestra responsabilidad como organización de la sociedad civil con 15 años de experiencia de trabajo en la zona, puntualizar las cosas que nosotros vemos que están mal y que buscamos un gobierno incluyente en el sentido de que no solamente incluya a los grupos que ya están localizados acá, en la toma de decisiones, sino también a las comunidades, y que el gobierno se va a fortalecer, o sea, las acciones de gobierno se van a fortalecer en la medida en que la comunidad esté incluida en sus decisiones. ¿Ustedes tienen conocimiento, digo, ya que estamos hablando tan mal de los gobiernos, de algún presidente municipal o de los gobiernos? Sí, o sea, ¿hay alguna excepción? Pues sí. Digo, o es una perspectiva realmente pesimista de estos gobernantes, ¿no? Pues es que siempre que hablamos de temas ambientales, siempre el ambiente es pesimista, ¿no? Hay algunos ejemplos, así como mencioné. O de pasitos, uno, ¿no? Así uno que rápido y pequeño es en el manejo de la gestión de agua en Mazatán, que fue un ejemplo de manejo de gestión fomentado por el gobierno municipal y que lo trabajó gente de la sociedad civil. Lo hizo David Peña, que en paz descanse. Él se encargó de hacer todo el asunto de cómo gestionarla solamente con recursos municipales, y es un éxito a nivel nacional de gestión de agua. Entonces sí hay ejemplos de pronto, sobre todo a nivel municipal, de trabajo por el bien de la comunidad, ¿no? Yo creo que hay muy buenas intenciones de parte de algunos gobiernos municipales y algunos funcionarios estatales, y también hay experiencias así como la que menciona Tadeo, pero yo creo que aquí lo que nosotros vemos es que cuando hablamos de liderazgo del gobierno en el cuidado del medio ambiente, esto permea a nivel de todas las estructuras de gobierno y permea a los gobiernos municipales, porque muchos de los apoyos vienen desde el estado, no solamente de la federación, y hay una idea equívoca al decir que tenemos siempre la lucha entre desarrollo económico y cuidado del medio ambiente, y entonces por la urgencia siempre de estar aprobando proyectos económicos que lleven empleos, por la urgencia siempre de tener estos proyectos detonantes, como le llaman ahora, ¿no?, de desarrollo, entonces se dejan a un lado todas estas cuestiones ambientales y sociales que son importantísimas. Y que no son incompatibles, finalmente. No lo son de ninguna manera, se pueden llevar bien. En este sentido, yo creo que si seguimos con esta, si vamos a tener en, el siguiente, en los siguientes gobiernos, vamos a seguir con la misma forma de trabajo. Simulando. Sí. Yo quiero, bueno, como manera ya así de colofón por parte de ustedes, que dijeran, bueno, ¿cuáles son los retos que como ciudadanía tenemos? Porque no podemos esperar, por lo yo concluyo por lo que ustedes han dicho aquí, que venga del gobierno. ¿Por qué no van a venir? Y porque si vienen, vienen mal. Y porque, aparte, como ciudadanía no podemos esperar que así sea. Yo creo que tiene que ser un movimiento de abajo hacia arriba. Entonces, los retos como ciudadanía para que esto pueda cambiar, ¿no? Y que podamos incidir para que empiece a cambiar, ojalá que fuera de tajo, pero si no, al menos poco a poco. ¿Cuáles son? No sé si cada uno pudiera darlos desde su perspectiva. Sandra Martínez, de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente, y nuestro amigo ambientalista Tadeo Vargas. Bueno, uno de los retos importantísimos que yo veo en los siguientes años es el trabajo en el acceso a la información pública. Eso va a ser, pero fundamental. A través, si los ciudadanos tenemos y ciudadanas tenemos acceso a la información pública, podemos saber qué está pasando. Y cuando sabemos qué está pasando, podemos opinar y podemos incidir en la realización de cambios para beneficio común. Y tenemos, o sea, y es una, digamos que nosotros nos lo hemos impuesto como un mandato, porque los riesgos que tenemos en los años que vienen son muy grandes. O sea, todavía no alcanzamos a dimensionar los grandes problemas que van a venir por los efectos del cambio climático. Tenemos comunidades, ciudades enteras con más riesgos por no solamente por acceso al agua, sino también por eventos climáticos extremos en las playas, zona costera y en las ciudades. Entonces estamos hablando no solamente que vamos a perder, que nuestros ecosistemas están en riesgo, sino la vida de la gente puede estar en riesgo. Y esto para la sociedad en general es un reto muy grande porque implica información básica como usos de suelo en los municipios, como fragilidad de un ecosistema X en el estado de Sonora. O sea, digamos que nos enfrentamos al reto de ejercer una ciudadanía ambiental en términos generales. Y entonces tenemos que cambiar la forma de ser ciudadanos y ciudadanas en nuestras comunidades. No solamente no solamente vamos a ser buenos ciudadanos si cuidamos la colonia, la calle y el jardín de nuestra casa y nuestra casa. No, tenemos que ampliar esa visión. Sí, bueno, yo creo que lo más importante y que desde lo que menciona Sandra es la exigencia hacia la información, ¿no? Tenemos que empezar a exigir más información para que podamos conocer realmente lo que está pasando y darnos una idea y un panorama de lo que podemos hacer, ¿no? En Red Fronteriza tienen un lema que a mí me gusta mucho, que es información para la acción, que me parece que por ahí tenemos que ir. El reto que tenemos como ciudadanos es ese, ¿no? Tener mucha más información, siempre basada en la mejor ciencia, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque sí viene un tiempo difícil para nosotros como seres humanos, como lo he mencionado en otras veces, el problema del cambio climático al que nos afecta directamente es a nosotros, porque a fin de cuentas lo que dicen sus detractores tiene una parte de verdad, es un ciclo natural de la Tierra en la que de una u otra manera se deshace de las especies en las que ya no le están dando un servicio. Nosotros formamos parte de eso, entonces o nos volvemos indispensables o todo este aceleramiento que estamos haciendo, pues nosotros somos los que lo vamos a pagar mucho más duro, ¿no? Sí, se ha dicho y que muchos especialistas, científicos lo han mencionado, si este mundo se acaba para la humanidad, el mundo, la Tierra sigue, pues no, sí. Se recomponen, los ecosistemas se vuelven otros, etcétera, pero con otro tipo de especies, pero lo que sí es una especie que está destinada a desaparecer es la nuestra, ¿no? Bueno, la gente generalmente no quiere enterarse de cosas malas que nos van a pasar, o sea, de información que nos da miedo es algo que evitamos, pero yo creo que

frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5, una radio de la gente y para la gente. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Escuchemos a Dante Delgado. Los diputados y senadores del PAN y del PRI dicen una cosa y hacen otra. Aprobaron el nuevo impuesto IETU que afecta a empresarios, productores, comerciantes y directamente a ti con el incremento de los precios a todos los alimentos. Ellos no te han escuchado. Este 5 de julio, date el poder ciudadano. Vota Convergencia. Este 5 de julio, vota Convergencia. Soy Guillermo Padres y propongo un Sonora justo, incluyente, moderno y democrático, que devuelva a los ciudadanos su seguridad y confianza. Ven con nosotros, vamos por nuevos y mejores tiempos para todos. Tú eres nuestra fuerza, con tu esfuerzo lo vamos a lograr. Soy Guillermo Padres y quiero ser gobernador de Sonora. Tu fuerza, nuestra fuerza, un nuevo Sonora. Yo voto por la paz. Yo voto porque se diga la verdad. Yo voto por un empleo estable y una vivienda digna. Yo voto por la igualdad. Yo voto por la educación de mis hijos. No importa cuál sea tu anhelo o tu opinión, lo importante es que la hagas valer. Recuerda que tu voto decide y cuenta. Por eso este próximo 5 de julio, yo sí voy a votar. Consejo Estatal Electoral. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente. Bien, estábamos antes del corte de la hora escuchando el tema El Árbol de la Vida, interpretado por Vicentico, que es actualmente el vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. Y bien, estamos a punto de hacer un enlace telefónico con uno de los héroes anónimos que intervinieron para salvar la vida de niños, de estos niños que resultaron lesionados, muchos de ellos 38 fallecidos en la guardería ABC. Y bien, Martín, ¿cuál es el nombre de...? Es el nombre de este muchacho que ha sido ya visto inclusive en los periódicos, en las páginas de hoy, es Francisco Manuel López Villescusa. Él estuvo presente en el momento de la tragedia de la guardería el viernes pasado y pues quisiera, Francisco Manuel, buenos días, que nos dieras tus impresiones. ¿Cómo es que decidiste participar tumbando la pared de la guardería en el momento de la tragedia? ¿Me escucha? Bueno, sí, yo estaba trabajando en el momento de eso. Ajá, ¿pasabas por ahí? Sí, cerca de ahí del lugar. Ajá. Mi papá fue por un material y pasó por ahí cerca y me habló por teléfono. Sí. Avisándome, ¿no?, que se está incendiando la guardería. Ajá. Entonces yo en ese momento le dije que si iba para allá, que a ver qué podía ayudar. Uh-huh. Me dijo que sí, que me llevara el carro por si había que tumbar bardas. O sea, ya llevaba la intención de ayudar para poder sacar a esos niños tumbando las paredes de la guardería. Pues sabías que la guardería, o ya la conocías, Francisco, que había necesidad de tumbar esas paredes, o no sentiste miedo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó? No, a eso iba, pues, con la intención de ayudar, ¿no? Si no podían sacar los niños por la puerta, si no era suficiente, hay que tumbar bardas. Uh-huh. Y en el momento en el momento que tumbaste la barda con el pickup, Francisco, ¿sí viste alguna respuesta positiva en el sentido de que se vio más posibilidades de entrar a salvar esos niños? ¿Sí viste una respuesta inmediata a esto? Sí, por supuesto, de hecho no podían entrar. Estaban haciendo un hoyo con un pico en las paredes para poder entrar. Ajá. Y yo me puse de reversa ahí para intentar tumbarla. Sí, le pegué varios impactos a cada barda. Uh-huh. Había mucha desesperación, ¿no? Porque uh-huh. que no se podían caer. Cuando tú viste ya parte de esa pared que se cayó, ¿viste que ya se pudieron sacar algunos niños? ¿Fueron muchos los niños que salieron o pocos o entró la gente? Platícanos ese momento. Pues en cuanto yo abrí tumbé la primera barda, ya entraron muchos policías, bomberos, vecinos. Uh-huh. ¿Pudiste percibir en...? Sí, yo me di cuenta luego que entraron todos, pero pues había mucho humo, no sabía si había alguien adentro ahí o más para adentro, ¿no? Uh-huh. Sí me di cuenta que en cuanto entraron ellos, sacaron 4 niños que ahí estaban, ahí luego. Uh-huh. Entonces me dijeron que había otros cuartos enseguida de ese mismo hoyo que había hecho. Uh-huh. Y pues empecé a tumbar las demás. ¿Te diste cuenta, Francisco, que en realidad la guardería no tenía salidas de emergencia, que se supone que esto es indispensable, ¿no? ¿Te diste cuenta que realmente no había otra salida más que tumbar las paredes, pues? Pues por la puerta principal ya no podían entrar porque no se veía y había mucha lumbre, pues tenían la fuerza que hacer otros hoyos por los lados y pues... por puertas de emergencia o algo así, pues no nos pusimos a checar, ¿no? Uh-huh. Que si había una puerta por aquí, otra puerta, el chiste era tumbar y ver que ya no podían entrar, entonces había que tumbar. Uh-huh. Oye, Francisco, estamos hablando con Francisco López Villanueva, él es uno de los héroes que ayudaron a rescatar a los niños que en el siniestro de este incendio, de esta guardería. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al lugar y que viste cómo estaban las condiciones? No, pues la desesperación aumentó, ¿no? Sí, así ya iba asustado en el momento que me habló mi papá. Ya cuando vi toda la gente llorando, a las mamás, gritando por sus hijos que no los podían encontrar, pues me desesperé mucho, ¿Tú no tenías ningún pariente en esa guardería? ¿Ninguno de los niños que estaban allá eran parientes tuyos? Pues no. Yo me pregunto tú, como una persona que, bueno, no sé, ¿tienes niños? Voy a ser papá en una semana más, yo creo. Bueno, pues muchas felicidades por eso y por el trabajo que hiciste, pero bueno, tú, como un joven, porque eres muy joven, Francisco, ¿qué te llevó a arriesgar tu vida, no pensar en que estabas dañando tu vehículo y hacerlo tan desinteresadamente y tan heroicamente, tan valientemente? No, pues en ese momento no se piensa, ¿no? Y claro que sí está consciente uno de no lastimarse más como uno, pues como persona para... Uno si va y se va y se estrella contra una barda, pues ahí a lo mejor ahí puede quedar, pero tienes que saber con qué tanta uh-huh. Vuelo o algo le va qué a tan dar, fuerza, uh-huh. qué tanto. Oye, Francisco, y bueno, ¿qué recomendarías tú? Porque yo por lo menos lo que he visto en los dibujos, en las fotografías de esa guardería, era un almacén, no había salidas de emergencia, era una caja cerrada, parecía un horno el lugar. ¿Tú qué, como viste, llegaste? Porque eso es lo que yo estoy viendo a través de los medios, pero a ti te tocó estar allí, te tocó ver si había coordinación de las fuerzas policiales, bomberos, Cruz Roja, si llegaron a tiempo o no. Dinos, ¿qué sugerirías tú a las autoridades para que no sucedan este tipo de tragedias? ¿Tú qué lo viviste? Pues yo no sé, a mi modo de pensar, si hubiéramos actuado todos igual, con los coches o igual los bomberos o los policías, con los bomberos tienen un muy buen carro, pues uh-huh. Son carros pesados que de volada hubieran, hubieran tumbado dos, tres bardas. Uh-huh. Si no, si la hubieran pensado, hubieran actuado así, se hubieran salvado más. Pero llegaron inmediatamente los bomberos, Francisco, o cuando tú tumbaste la pared todavía no llegaban las unidades ahí de policía y de bomberos. No, sí había unidades, todo, de hecho se hicieron hacia un lado cuando yo entré con el vehículo, ¿no? Uh-huh. Se hicieron hacia un lado, me decían ellos también que le diera más fuerte. Oye, ¿y la coordinación? ¿Había alguien que estaba coordinando todas estas acciones? Porque era algo enorme lo que estaba pasando, era un caos, lo que yo alcanzo a percibir desde acá como ciudadana, observadora, pero tú que lo viviste, ¿había alguien coordinando todo eso? En el momento no, en el momento que yo entré y que yo me di cuenta de todo, no había ni una coordinación, ni todos los vecinos querían ayudar nada más, ¿no? O sea, ellos mismos se coordinaban, por decir así, a nada más sacar niños. Y ya después que ya sacaron los que pudieron, todos los que sacaron, uh-huh, ya entonces sí las policías ya empezaron a poner banderitas para que no se amontonara la gente. Ajá, que no se acercaran. Oye, ¿tú qué vas a hacer, papá? ¿Qué vas a hacer si tienes que meter a tu hijo en una guardería? ¿Te quedaron ganas de tener un hijo o meter a tu hijo en una guardería? Y si es así, si no tienes otra opción, porque a veces no tenemos otra opción que meter a nuestros hijos en las guarderías, ¿qué exigirías ahora, no? No, pues yo nunca he estado de acuerdo, ¿no? Yo siempre he estado en contra de las guarderías, pues más ahora. Y pues, no, ojalá y nunca se me haga ofrecer. Uh-huh. Y si se le llegara a ofrecer a alguien, o sea, que no sea algún pariente tuyo, a tu hermana, a tus hermanos, no sea alguien muy cercano a ti que quiera meter a un hijo en una guardería, ¿qué pedirías, pues, no? ¿Qué exigencias harías para que no sucedan este tipo de tragedias? No, pues primero que se fijen, ¿no?, ellos mismos, que si hay seguridad, si hay salidas de emergencia, si hay guardias, si hay todo, pues, uh-huh, que en un momento de ahí algo como esto, pues que se logra. Logran a salir a tiempo todos, es primero que nada. Bueno, pues vamos a agradecer mucho tu participación, Francisco Manuel López Villascusa, y pues te agradecemos, yo creo que a nombre pues de toda la ciudadanía de Hermosillo, ese valor, y de los papás de los niños que fueron rescatados, por ese valor civil que demostraste, y pues que darnos cuenta de que no hace falta tener un gran nombre y tener un gran respaldo de un papel que te acredite como tal o cual persona, sino la solidaridad y la comprensión y el amor que cualquier ciudadano puede tener por sus semejantes, en este caso los niños. Por lo tanto, pues te agradecemos a nombre de toda la ciudadanía de Hermosillo y de los padres, y te agradecemos también la participación en este momento en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pues esto es parte de uno de los participantes en la tragedia, en este caso como pues casi pues como héroe, como lo han mencionado en algunas páginas del periódico, Eric, y pues también ha habido muestras de no solamente de él, sino de los vecinos y de los padres involucrados en esta tragedia y de la ciudadanía en general. De hecho, hay algunos eventos, ¿no, Eric? Para que nos sigas al respecto. Así es, Martín. Es desafortunado que tengan que pasar estas situaciones para que lo bueno que está en la gente pues salga a flote, pero en fin, sí, así es, se está pues solicitando a la gente que desee mostrar su solidaridad con, bueno, las familias que sufrieron la pérdida de sus hijos o que tienen a sus hijos lesionados en los hospitales, pues que también que utilicen un moño negro en alguna prenda. A las 3 de la tarde en el Centro de Usos Múltiples se está convocando a una pues misa masiva para pedir por la salud de quienes se encuentran hospitalizados y bueno, también llorar a los que murieron. Y así en los próximos días, creo que también en la Plaza de Emiliano de Subeldía se está citando para realizar una ofrenda. Están pidiendo que lleven zapatos de niños a las 7 de la noche, que lleven zapatos para niños, creo. Y creo que también vestir de negro, no estoy seguro. Así que hay muchas actividades, los invitamos a que se sumen a ellas. Los que estén en capacidad de donar su sangre, que vayan a los hospitales, porque aún hay muchos niños en estado grave

Pues así es, Judith, este es un tema pues que no estamos impuestos a tocar, ¿no? Porque siempre estamos tocando, sí, estamos tocando temas que tienen que ver sobre todo con pues cuestiones de tipo ambiental o con cuestiones de lo que sucede en la política en este país, y este tipo de tragedias pues para la verdad a mí me resulta pues extraña porque no acostumbramos, ¿no? Pero en este caso pues viendo la magnitud de todo este penoso asunto, pues nos vemos obligados a tocarlo. Sí, no, y que además tenemos que ver que son tragedias que eran inevitables. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista, o sea, hay errores ahí, hay responsables de todo esto. Yo creo que eso es algo que no podemos de quitar del dedo de renglón. Yo creo que hay que valorar mucho todas estas acciones de protesta, de veladoras, de misas, de manifestaciones silenciosas, en apoyo, en duelo por las pérdidas de tantas criaturas que murieron allí y que muchas todavía están en riesgo, que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Pero más allá de eso, yo creo que esto es un motivo muy fuerte para que nosotros como ciudadanía accionemos. Yo creo que no se trata de depredar, no se trata de linchar a nadie, eso es algo que no estamos de acuerdo, la gente de la resistencia civil pacífica, pero ayer mencionábamos, somos resistencia civil pacífica, no porque estemos molestos por un fraude solamente, somos resistencia civil pacífica, no porque nos guste protestar con por mucha protestar. Gente cree, o que o porque seamos unos renegados con mucha gente, no, somos resistencia porque queremos otro país, porque queremos que cambie todo esto que está ocasionando que efectivamente que el medio ambiente, que en el medio ambiente no haya acceso a la información, que no haya participación ciudadana, que las políticas públicas vengan de arriba abajo, que haya guarderías donde se nos está hablando de bienestar social para la ciudadanía, pero que están en pésimas condiciones como esta del viernes, ¿no? Y desafortunadamente, sí, es un derecho, exactamente. Y desafortunadamente, Judith, esta tragedia se desenvuelve en prácticamente la recta final de las elecciones. Yo creo que a todos los ciudadanos, sin importar el color partidista, debemos exigirle a los candidatos que se mejoren y se perfeccionen esas medidas de seguridad. En el debate de la semana pasada que escuchábamos a los candidatos por la presidencia municipal, se trató el tema de protección civil, nunca se trató nada relativo a la seguridad en las guarderías, se hablaron generalidades nada más. Entonces yo creo que ahora más que nunca es necesario que se le ponga atención a esos asuntos para evitar que sucedan estas lamentables tragedias. Y bien, Judith. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos con el tema. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Con Alfonso Elías, la salud al siguiente nivel. Mi propuesta es un hospital para los adultos mayores donde puedan ser atendidos en forma oportuna y de acuerdo a sus necesidades. También estamos proponiendo que tengan un brazalete para que cuando ellos se sientan mal puedan oprimir un botón en ese brazalete y que tengan atención médica en forma inmediata y oportuna. Con Alfonso Elías, Sonora al siguiente nivel. Vamos juntos. PRI Sonora, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México. Candidato a gobernador. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el número uno. En Sonora todos somos el número uno. Guillermo Padrés, gobernador. PAN, acción responsable. Última jugada del partido. Es una gran oportunidad para tirar y ¡penal! Mientras el capitán se prepara para cobrar, México se une en un solo pensamiento. Lo va a fallar. No, lo va a fallar. Lo va a fallar. Lo va a fallar. Lo va a fallar. Voy a anotar. Ojalá todos fueran como él, que tiene la convicción de creer. La actitud hace la diferencia. Elige creer. El PRI de hoy. Experiencia probada. Nueva actitud. Radio Imagen. Bueno, estábamos hablando del tema, bueno, acabamos de regresar, en el corte de la media hora estamos hablando del tema de las guarderías, en este caso, pero yo mencionaba al principio que, bueno, esto es un asunto que permea en todos lados, pues estamos hablando de políticas públicas mal hechas, estamos hablando que nosotros como ciudadanía tenemos derecho a un estado de bienestar social, en este caso las madres solteras. Ahorita mencionábamos una campaña de Felipe Calderón, una promesa de campaña de Felipe Calderón fue guarderías para todas las madres solteras. Si nos van a dar ese tipo de guarderías, no las queremos, pues no, o sea, creo que como derecho a al estado de bienestar social que tenemos como ciudadanía, es decir, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a tener educación, tenemos derecho también a tener guarderías dignas. Entonces, no se trata de tener galerones, es muy importante que la gente sepa que hay varias guarderías con esas características, por lo menos en Hermosillo. No sé si en otros estados del país, no sé si en otros municipios, o sea, habría que investigar eso. Nosotros estamos hablando de lo que estamos viendo acá. Ayer se dio a conocer por parte de un boletín oficial los dueños de las guarderías, que hoy sacan un pronunciamiento público en unos periódicos locales. De la guardería, ¿no? De los dueños de la guardería, ajá, los socios. Y bueno, nos están diciendo que los propietarios son de esta guardería que tiene la razón social ABCSC, son Gildardo Francisco Urquide Serrano, Sandra Lucía Telles Nieves, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela. Y bueno, si nosotros hacemos una investigación simple, muy por encima en el buscador de Google, nos damos cuenta que esta gente justamente son los que tienen todos los enlaces con los grupos de poder. Es parte, ¿no? Es una minúscula parte de cómo está entramado el poder. ¿Quiénes están al frente de nuestros gobiernos? ¿Quiénes están tomando las decisiones? ¿Quiénes pueden tener derecho a tener una guardería y se la subrogan? Tenemos información de que una de ellas viene siendo sobrina de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. Otra de las personas es esposa de un secretario de ganadería del estado. La otra persona, señor Gildardo Urquídez, su hijo, ha detentado también espacios en un partido político y ha estado también al frente de diversos espacios públicos. Entonces, suena de veras así indignante, porque si uno entra a ver uno de los hijos de esta persona firmó un documento y estaba auspiciando un documento que fue la nueva ley de protección civil del estado, donde se exigía a las guarderías, escuelas, que tuvieran mejores cuidados en esos espacios, que se vigilara, que hubiera seguridad para la gente. Es el hijo de una de las personas que es dueña de esta guardería. Es funcionario público, son también empresarios, son los dirigentes de las Canacos. El señor además es vicepresidente de vinculación gubernamental de la Canaco, ante el gobierno estatal. Entonces estamos hablando de un entramado que es, de veras, es todavía más horroroso, o que nos hace más horrorosa esta tragedia, nos las hace así, yo les decía, de nivel inmensurable. No hay manera de medir esto, porque estamos hablando de personas. Una de ellas pues tiene hijos pequeños también, o sea, de 2 años, y que seguramente sus hijos no están en esas guarderías, ¿no? Y jamás van a estar, y ojalá que así suceda, ¿no? Que estén en riesgo sus hijos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hacer empatía con la ciudadanía, hacer empatía con la gente. Tú como mamá, tú no quisieras que tus hijos estuvieran en las peores condiciones. A mí me llama mucho la atención entrar a los periódicos locales hoy y ver que tanto los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, están justificando, o se están lavando las manos, porque entonces cada quien se hizo su parte. Por un lado, el uso del suelo ya estaba así, ¿no? Era un uso del suelo mixto, entonces pues ni modo, la guardería podía estar ahí, frente a una gasolinera, podía estar enseguida de un almacén. Vamos a investigar, y cómo me gustaría saber, cómo nos gustaría ver con el auditorio saber quiénes son los dueños de esos almacenes, porque si después averiguamos, también habría que ver quiénes son los dueños de esos almacenes, quiénes están beneficiando con una renta, pues, ¿no? Porque uno de los almacenes, el que se incendió, el propietario o el que está rentando es la Secretaría de Hacienda estatal, del gobierno estatal. Entonces, y está pegadita a la otra que se incendió, que es la guardería, y que no deja de ser un almacén, no es una guardería, no está diseñada como guardería. Ustedes la ven, es una caja, es un horno, tiene 1-2 ventanas, cuando mucho, enrejadas, y una puerta de salida, y nada más. Y una preocupación grave,

Y en ese término es lo que es, también se está previendo que se va a legalizar de otra manera en la, lo que se ha llamado la reforma laboral, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy dramático, muy trágico de lo que está pasando en el país, y que se está estableciendo como una forma de subrogación que permite precisamente maximizar ganancias y evitar dar la protección que debe de haber. Bueno, pues agradecemos mucho sus palabras a la doctora Asa Cristina Laurel, secretaria de Salud del Gobierno Legítimo, y solamente, doctora, le pedimos si hay algo que pudiera agregar. No, yo quisiera agregar algo que creo que es muy evidente. Yo creo que hay que respetar el duelo de las familias, porque perder un hijo es algo muy doloroso, y también creo que es muy importante que los ciudadanos nos hacemos cargo de que este tipo de situaciones no se presentan al futuro. O sea, yo creo que hay que revisar todo este esquema de guarderías, que también es esencialmente el mismo esquema que está haciendo el DIF con las guarderías por cooperación, y que tiene exactamente el mismo tipo de funcionamiento. Bueno. Entonces, digamos, yo creo que es un tema que todos tenemos que hacernos cargo de que no siga por ese mal camino. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias, y esperamos estar en contacto de nuevo con usted por algunos otros muchos temas que hay que tratar. Agradecemos mucho su participación, doctora. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a todos los radioescuchas, y particularmente a los familiares de los niños. Bueno, pues vamos ahora a continuar con nuestro programa, Eric. Así es, Martín. Vamos a escuchar el tema La Carencia, interpretado... ¿no? Sí, es muy importante continuar con este tema. Más adelante vamos a tener ya una última melodía, pero creo que lo dijo muy bien la doctora Asa Cristina Laurel. Es justamente, estamos hablando de un sistema neoliberal, capitalista, donde lo que está importando pues son los recursos. Es la ganancia, la maximación, ¿no?, decía, de la ganancia. Y entonces se sacrifican unas cosas por otras. Yo creo que también hay que hacerle una advertencia a la gente, quien no se ha dado cuenta. Yo creo que ya cada vez, mañana, muchos van a dudar en dejar a sus niños en las guarderías ya. Yo creo que ojalá nos sirva esta desgracia que ocurrió este viernes para que tomemos conciencias y que como ciudadanos exijamos nuestros derechos. Estamos pagando por las guarderías, no nos las están regalando. Es un derecho, es el estado de bienestar que tenemos derechos como ciudadanos. Y además, esto es importante decirlo, o sea, creo que esta es una noticia de largo aliento, va a durar bastante tiempo comentándose, porque yo creo que sí hay que dar con los responsables. La principal preocupación, decíamos hace un momento, es que las notas de hoy en las perspectivas municipal, estatal y municipal, es que se está diluyendo esa responsabilidad, ¿no? Y despertar, ¿no, Judith? O terminar de despertar como ciudadanos. De hecho, en este programa lo tratamos en los diferentes temas y todos insisten en lo mismo, ¿no? En los temas políticos, en los temas ambientales, en los temas de la problemática de la comunidad. La participación social, la respuesta de la ciudadanía ante la problemática, que vemos que nuestra ciudad se nos cae, nuestra comunidad se nos cae, nuestro planeta se nos cae, y nosotros pues casi parece ser que no estamos interesados en ningún tema importante. Ojalá, como dices bien tú, que esto movilice, esta tragedia, ¿no?, realmente nos haga pues revalorar, ¿no?, que nuestra participación en la problemática de la comunidad, de la ciudad, y la respuesta de la ciudadanía, pues únicamente va a provocar que haya cambios en este país. En la medida en que estemos en la televisión sentado cómodamente viendo programas frívolos y superfluos, pues en esa medida nuestra problemática va a continuar. Hay que despertar. Yo no, dos cosas, una advertencia antes de darte la palabra, Eric, es, hay dos guarderías que yo tengo muy bien identificadas. Una está en el Vado del Río, que se llama Caminito Feliz. Parece ser que es la misma dueña, ¿no? Una de las mismas dueñas la que lo tiene. Es un almacén. También hay una sola salida, nada más. Ojo para la gente que tiene a sus hijos ahí. Esta otra más en Galeana y casi con Cerna es otra galería. Es una irresponsabilidad que se les ocurra a ver quién me presta su... Así me lo imagino, digo, ojalá que no sea así, pero no puedo imaginarme de otra manera. Tengo un galerón, tengo un almacén, ahí se me ocurre poner una y guardería. Barato la renta, y como ¿no? es muy fácil que te lo asigne, yo tengo un amigo en el IMSS y que me puede dar y que es muy fácil, y meto los papeles y te les dan la guardería. Lo estaba diciendo muy bien hasta Cristina Laurel, la doctora, secretaria de salud, dijo, bueno, pues es un negocio, ¿no? A ellos se le paga por cada niño que cuidan. 140 niños que estuvieron en riesgo todos de morir. Estamos hablando ya casi la mitad, una tercera parte de los niños ya murieron en la guardería ABC allá en la Y, y no había personal suficiente para sacarlos con vida a nadie. Y el tráfico de influencias, pues así el tráfico es. De influencias uh-huh. que se dan. Y también habría que comentar algo bastante reprochable, de que, por ejemplo, ahorita nos comunicaba una escucha que Super del Norte está solicitando una campaña de redondeo para ayudar a estas familias. El problema de la campaña de redondeo es de que la compañía no se hace responsable de dar una donación, sino que depende de sus clientes para poderse allegar de recursos. Y que ellos salen ganando porque eso es deducible de impuestos para ellos. Y finalmente entonces, ellos la verdad hacen publicidad. Es una rapacidad eso, ¿no? Y otro tema también reprochable es que muchos políticos estén colgándose de la tragedia, pues para promocionar su imagen personal. La televisora estatal informaba ayer que un candidato a diputado tricolor estaba en los hospitales repartiendo refrigerios, y esto pues a mí simplemente me suena que van a tomarse la foto. Es una falta de respeto horrible pues para los familiares de los fallecidos. Sí, y los yo creo que a los partidos políticos y a los candidatos como ciudadanía les tenemos que solicitar que se abstengan de depredar con esta tragedia. Yo creo que se tienen que mantener totalmente al margen, en todo caso que asuman propuestas ciudadanas como suyas y quienes lleguen a los escaños de poder realmente lo apliquen. Eso es lo que tienen que hacer. Nos acaban de informar que el número de muertos de 38 niños subió a 41 ya, están 20 más en una situación muy grave, muy delicada. Entonces estamos hablando que casi la mitad de la población infantil que está en esa guardería, una tercera parte, más de una tercera parte ya murió, y hay familias que decíamos están destrozadas, todas. Bueno, pues yo creo que nos quedaría únicamente que se haga justicia y pues que la gente se una a las actividades que se van a realizar el día de hoy y en los días siguientes. Lo peor que podemos hacer es mantener el silencio y bueno, si hay responsables, ojalá que sean juzgados por la justicia. Hay responsables, Eric, hay responsables, y que sean juzgados por la justicia y que las autoridades no diluyan esto. Es decir, yo como Protección Civil, eso es lo que hice, fui y vigilé. Yo como Administración Municipal, bueno, el uso de suelo dice que es mixto, ahí debe estar una guardería. Bueno, ¿dónde está la intención de nuestros gobernantes por hacer las cosas bien? Y ahorita lo mencionaba muy bien la doctora Sacristina Laurel, y la responsabilidad del gobierno federal a estar subrogando guarderías a cualquiera que diga tengo un espacio y que cumple, que generalmente son los grupos de poder, ¿no? Que son los que los tienen, los grupos económicos de poder. Bueno, definitivamente un domingo no muy agradable por el tema. Tenemos que despedirnos, tristes igual como empezamos, y pues mucha resignación a todas las familias. Y pues también indignados. Yo la verdad me siento muy indignada con lo que pasó, porque me parece que era evitable todo, ¿no? Sí, todo. O sea, los que menos se merecen vivir este tipo de situaciones pues son los niños, ¿no? Y desgraciadamente a ellos les tocó. Dejamos de entrevista con Ciro Pérez para la semana que viene por falta de tiempo. Y bueno, simplemente nos queda agradecer a la operación técnica de Carlos Rivera, que domingo pues está al pie del cañón operando los controles. También agradecer a los y las radioescuchas de este programa y a los y a las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa. Por supuesto, también un agradecimiento a Radio Bemba por cedernos este espacio. Y bueno, muy bien, nos despedimos con una canción pues que en lo personal de... me gusta mucho, es una canción muy conmovedora, se llama Tears in Heaven, es interpretada por Eric Clapton, y bueno, Eric Clapton se le dedica a cuando su hijo se suicida en la década de los 90s, y pues es un excelente corolario para finalizar este programa. Y bueno, nos despedimos para la siguiente semana. Hasta Eric otro Moncada, domingo. Su servidor. Martín Salinas, hasta el próximo. Bueno, se cayó, no sé si. Sí, bueno. No, digo, sí es importante, claro, que el hijo de Eric Clapton más bien se cayó de un edificio, ¿no? De varios pisos y murió. Uh-huh. Era un niño. Bueno, hasta el domingo entonces. Hasta el domingo. Thank you.